casi podemos decir también caminando por la vida, sin tener en cuenta o sin captar que Jesús estaba caminando con ellos y las implicancias que eso tenía para su vida. Esto hasta que Jesús se revela y se muestra como es. Lo primero que podemos señalar es que los discípulos son tristes. Los discípulos tristes. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó, comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y después le dan una explicación de lo que vienen discutiendo. Pero vienen caminando, da la sensación como de arrastrando los pies. Y alguien les pregunta, ¿qué es lo que vienen discutiendo? Y después empieza, ¿eres tú el único peregrino? Estaban angustiados, tristes. Más adelante nos habla de desesperanza, tristeza. Tenía una tristeza profunda, porque para ellos Cristo estaba muerto. Y junto con él, un montón de esperanzas y expectativas que tenían. Estaban tristes, como si Cristo no hubiera resucitado. Más allá de las cosas que dijeron las mujeres y demás, estaban tristes. Estaban tristes como si Cristo no estuviera caminando con ellos. Tristes. Digo, a veces no vivimos tristes como si Cristo no estuviera caminando con nosotros. Porque hay cosas que nos ponen tristes, pero caminar triste. Esta gente caminaba triste. Y si Cristo no se hubiera aparecido y después revelado, quizás hubieran seguido la vida caminando tristes. Ahora nosotros que lo conocemos, que hemos sabido este Cristo resucitado y demás, ¿no caminamos a veces tristes como si Cristo no hubiera resucitado, como si no estuviera caminando al lado nuestro? ¿Es pecado estar triste? ¿Es pecado estar triste? No, a veces al pobre que está triste todavía encima le vienen todas las acusaciones y los golpes en la cabeza. ¿Es pecado estar triste? Jesús estuvo triste. Jesús llegó a decir en Getsemaní, mi alma está angustiada hasta la muerte. No se me ocurre una expresión más fuerte de tristeza. Mi alma está angustiada hasta la muerte, pero no se quedó en esa tristeza, sino que derramó su corazón delante del Padre y recibió el consuelo que su alma necesitaba. Y sale fortalecido para encarar la cruz. Quizás no es pecado estar triste, el asunto es no quedarnos en la tristeza, no caminar en la tristeza, no caminar como si Cristo no estuviera vivo y no estuviera al lado nuestro, llevándonos por el camino. Preguntándolo de otra manera, cuando andamos caminando tristes, ¿dónde está Jesús en nuestra vida? ¿Dónde está Jesús cuando estamos caminando tristes? Probablemente al lado, probablemente adelante abriéndonos camino. El asunto es que no lo vemos. Y vivimos como si nuestros ojos estuvieran velados, porque otras cosas nos tapan de tal manera que no podemos ver al Cristo resucitado con poder para transformar nuestras vidas, con poder para llevarse nuestra tristeza, para renovar nuestro ser interior y darnos la fortaleza que necesitamos, por más angustiante que sea la experiencia que estemos viviendo. Que nada vele nuestros ojos, que nada se interponga en nuestra mirada y nos impida ver a Cristo, a este Cristo vivo que tiene poder para obrar en nosotros. Los discípulos tristes, los discípulos desinformados, lo segundo que podemos decir. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. ¿No? Casi como que dice, pero ¿de dónde saliste? ¿No? ¿Cómo no sabés? Y larga la información que tenía. Y es casi completa, pero le faltaba un poco. Le faltaba una parte, le faltaban las noticias del domingo. No compró el diario del domingo, porque había visto ahí los titulares, Cristo resucitó, pero se quedó con el diario del sábado. ¿No? Hasta ahí le llegó la información. Tuvo información por unas mujeres, pero eran unas mujeres. Después vamos a hablar un poquito de eso. Así que medio que lo desestimó lo que había recibido, esa otra información. Desestimó, se quedó con eso. Y esa información era una descripción de una parte de la realidad. ¿Era mentira lo que había dicho este hombre? No, Cleofas sabía lo que había pasado. Había pasado así. Quizás podemos decir que se quedó corto hablando de Jesús solamente como profeta. Pero era verdad, porque Jesús también era profeta. Así que se quedó corto con la información. No era solo profeta, era el Hijo de Dios. Y no solo había muerto, había resucitado. Se quedó corto con la información. A veces nosotros también pensamos que tenemos una información con la cual podemos describir la realidad, y la realidad es tal como la describimos con la información que tenemos. Y una frase que me gusta mucho es que el mapa no es el territorio. Uno se hace un mapa con los datos que tiene. Habrán visto, me gustan mucho los mapas en las películas viejas, así que, no sé, por ejemplo, de la época de Colón o de lo que fuera, ¿no? Que vos ves el mapa y es una línea así con tres nombres. Y dice, ¿cómo hicieron el mapa? ¿Cómo hizo el mapa esta gente? ¿No? Iban bordeando el mar quizás y decían, bueno, a ver, doblamos para acá, doblamos para acá, había una bahía. ¿No? Son aproximaciones de la cosa, pero no es una imagen satelital. Es el mapa que hacemos con los datos que más o menos tenemos. Y a eso lo llamamos realidad. Definimos la realidad con la información que tenemos, pero no tenemos toda la información. Solo Dios tiene toda la información. La realidad es una y nos excede. Y a veces pensamos que podemos definirla. Entonces hablamos de realidades injustas, hablamos de realidades que no nos corresponden, hablamos de realidades en las cuales no hay soluciones, porque hacemos simplemente una descripción acotada de la realidad. Una descripción que no es absoluta, que no es real tampoco, es una descripción. Es una descripción, pero no es la realidad misma. La realidad misma debe contemplar a un Dios que está interviniendo, a un Dios que sabe todas las cosas, a un Dios que es soberano y tiene voluntad sobre esa realidad, a un Dios que conoce toda la información. A ellos les faltaban datos, a Dios no. Y a nosotros muchas veces nos faltan datos. Muchas veces no sabemos de qué cosas Dios nos está cuidando. Muchas veces no captamos cómo Dios está operando en nuestra vida a través de las pruebas inclusive. Muchas veces no sabemos de qué cosas Dios nos está librando. Muchas veces no comprendemos por qué Dios está permitiendo alguna cosa y qué quiere lograr Dios con eso en nuestra vida. Muchas veces no tenemos toda la información y renegamos de la realidad porque solamente tenemos una realidad basada en una descripción parcial, en lo que nosotros conocemos y entendemos. Esto le pasaba a esta gente. Pensaban que estaban muy informados y le querían dar cátedra a lo que pasaba a Jesús. Pero vos sos el único peregrino que no sabe lo que pasa, yo te voy a explicar. Y en realidad necesitaban una explicación. Necesitaban que les dijera qué era lo que Dios estaba haciendo, qué era lo que Dios quería hacer. Discípulos desinformados. El tercer aspecto que podemos señalar es que había discípulos desesperanzados. Yo me acuerdo cuando era chico, escuchaba a veces a Hugo Guerrero Martínez. Estoy desesperanzado, decía, ¿no? Y con una voz mucho más grave. Desesperanzado. Y uno escuchaba eso y ya era chico y decía, bueno, hay que irse a dormir porque si la gente grande está así de desesperanzada, ¿no? Desesperada. Así estaban los discípulos, dice el versículo 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que fuera Él quien redimiría a Israel. Es más, Ya hace 3 días que sucedió todo esto. Ya está. Desesperanzados. Nosotros abrigábamos la esperanza de que él iba a redimir a Israel. Pero ya está. Se murió. No podemos hacer más nada. No hay esperanza. Y 3 días. ¿No? 3 días. Parte de esto tiene que ver con la desinformación que tenían, ¿sí? Porque ellos esperaban un modo especial de restauración o redención de Israel, que tenía que ver, como hemos dicho tantas veces, con que los librara los romanos. Y no ocurren las cosas como ellos esperaban, de acuerdo a esa información que tenían y manejaban, y entonces resuelven la realidad. Sí, esperamos que él iba a redimir, pero no lo redimió. No nos va a librar de los romanos, no era el redentor de Israel. Si hubieran tenido toda la información y hubieran captado las cosas que Jesús les venía anunciando, se hubieran dado cuenta de que era justamente el único que podía redimir a Israel de la esclavitud más profunda de toda la humanidad y de toda la historia de todos los tiempos, que era la redención de nuestros pecados. A eso venía Cristo, y no solamente para redimir a Israel, sino al mundo entero, a todo aquel que crea en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero en estas descripciones parciales que hacemos de la realidad, a veces identificamos problemas que no son nuestro problema real, o por lo menos el más serio y significativo. Para esta gente, la gran liberación que podía ser ese Mesías, el libertador, eso es lo que significa, era sacarme los romanos de encima. Si me saca los romanos de encima, ya estamos. ¿No? Se soluciona el problema, se soluciona nuestra realidad. Cuando el problema real y profundo es el pecado en la vida. El pecado, como el pecado destruye tu vida, como el pecado destruye la familia, como el pecado incluso hasta destruye a la nación. La redención especial que Israel necesitaba era eso, de ese Cristo librándolos del pecado y de las consecuencias que esto tenía, en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo también. La única esperanza certera que debían tener era en Cristo, como el real Redentor, como aquel que podía transformar lo intransformable, como aquel que podía redimir lo irredimible, como aquel y el único que podía librarlos del pecado. Sin embargo, como esperaban otra cosa, estaban desesperanzados. Como la esperanza la tenían puesta en otras cosas y lo que Jesús venía a hacer no se acomodaba a su mapa, pensaban que Jesús no estaba en su territorio. Y Jesús estaba caminando al lado. Jesús estaba caminando al lado, queriendo redimirlos, queriendo mostrarles que Él estaba vivo. Los discípulos incrédulos, cuarto paso. También algunas, dice el versículo 22, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Sí? Muy asombrados estaban, pero muy poco les duró el asombro porque se fueron cabizbajos y con la idea fija de que el Señor no había resucitado. Claro, son unas mujeres las que vienen con la noticia y dicen, no está, la tumba está vacía y vimos unos ángeles que nos dicen que resucitó, así que el Señor resucitó, como había dicho. Momentito, dijeron los hombres, vamos a enviar una comitiva a investigar. Entonces van dos de los discípulos, Pedro y Juan, a comprobar o a ver si se podía ratificar los dichos de las mujeres. Encontraron la tumba vacía, pero no encontraron a los ángeles y no encontraron a Jesús, así que no pudieron ratificar los dichos y la cosa quedó desestimada. No le dieron atención porque los hombres no pudieron comprobar y poner la firma. Sí, es verdad, tenían razón las mujeres con lo que nos dijeron. No, quedó así. Bueno, las mujeres dijeron, nos sorprendieron, pero ellos fueron los discípulos, no vieron nada. La tumba estaba vacía, pero no vieron nada, así que... Y se fueron. Se fueron cabizbajos y con la idea de que Cristo no había resucitado. ¿Le creemos al Señor? A veces creemos en el Señor, pero ¿le creemos al Señor? Estos discípulos habían seguido a Jesús y tenían interés en Jesús y creían cosas acerca de Jesús, pero tenían el corazón duro. Necesitaron que Jesús se ponga al lado, que haga todo esto y después se muestre muy claramente para que pudieran captarlo. Mientras tanto, si no, vivían como si Jesús no hubiera resucitado. Y el mensaje, el testimonio de quienes habían encontrado la tumba vacía e incluso de quienes habían hablado con los ángeles y habían recibido esa revelación, no les fue suficiente. No importa lo que el Señor haga por nosotros, si no estamos plenamente entregados y viviendo una comunión profunda con Él, no importa lo que hagamos, será como si no estuviera. Será como que nos han dicho algo acerca de, pero no es. Necesitamos entregarle plenamente nuestra vida al Señor, porque si no, ni siquiera nos damos cuenta de que camina con nosotros y que vamos charlando con Él. Se sintieron abandonados. El Señor, nosotros abrigábamos la esperanza, pero no. Las mujeres dijeron, pero no. Fueron unos y se encontraron con la tumba vacía, pero no, no pasa nada. No va a pasar nada. Así se quedaron, incrédulos. Afortunadamente Jesús siguió tratando con ellos, y podemos hablar de los discípulos faltos de discernimiento. Los exhorta fuerte. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Con la fe fragmentada, con la esperanza desvanecida, la incredulidad ganándoles el corazón, sin toda la información y con el corazón invadido por la angustia, ¿qué podía discernir esta gente? No estaban en condiciones de discernir nada. Jesús tiene que hablarles y explicarles desde adelante, de atrás para adelante, todos los profetas, y mostrarles por las escrituras lo que ellos podían haber captado quizás o no. No podían captarlo. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disiernan espiritualmente. Y ellos espiritualmente estaban muy, muy empobrecidos, muy bajos, muy caídos. Necesitaban de Jesús anunciándole, explicándoles estas cosas que habían acontecido. Y cómo ya estaba dicho. No es que Jesús nunca les hubiera explicado esto, se lo había explicado miles de veces, se lo había anticipado cantidad de veces que esto iba a ocurrir. Conocían las escrituras, las escuchaban cada sábado en la sinagoga, pero no podían discernir. Sus ojos estaban velados de tal manera que no podían ver con claridad, aun cuando estaban caminando al lado de la luz del mundo. Necesitaban un toque en su corazón de parte de Jesús. Así que ese toque viene, y entonces los discípulos son transformados por la revelación de Jesucristo. Versículo 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Es impresionante este párrafo. Si uno se imagina a Jesús allí con ellos, después de haber hablado y explicado las Escrituras y de verlos así, cabizbajos, quizás un poco más entusiasmados, porque ellos mismos dicen después, nuestro corazón ardía al escucharlos. Jesús toma el pan y a lo último que había hecho con sus propios discípulos, apóstoles, pero ahora lo hace con estos. Lo parte. Y quizás al partirlo se vieron las marcas en las manos. ¿Se imaginan estar en ese momento? Como cuando dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. De la misma forma, partió el pan, lo bendijo y se los dio. Con esas mismas manos. Esas mismas manos que después le da a Tomás, el incrédulo, para que toque. Un momento sumamente conmocionante para ellos. Y ahí se les abren los ojos, se cae ese velo y se pueden dar cuenta de Cristo resucitado y cambia toda su vida. Esa tristeza se transforma en gozo. ¡Ay, sí! Nuestro corazón ardía cuando lo escuchábamos. No se notaba hasta el momento que ardía, pero ardía. Y salen entusiasmados. Caminaron 11 kilómetros, llegaron de noche, cansados, desilusionados, venían mal. No les importó nada. Dejaron todo y se fueron al instante. Los 11 kilómetros de vuelta, de noche. Sin linterna, sin nada. Lo que hay hoy. No tomaron un colectivo. Fueron caminando 11 kilómetros de vuelta, de noche. Porque estaban entusiasmadísimos para poder contarle a los otros discípulos lo que habían visto. Que Cristo se les había aparecido. Ahí cobró sentido el relato de las mujeres, la tumba vacía. Ahí cobró sentido tantas palabras de Jesús anunciándole: miren que al tercer día me voy a levantar entre los muertos. Ustedes destruyan el templo, en 3 días lo levantaré. Es verdad. Esa tristeza se transformó en gozo porque captaron quién había caminado con ellos. La desinformación que tenían pasó a transformarlos ahora, a ser informados realmente de lo que había ocurrido, en pregoneros, en testigos de que Jesús había resucitado. De desesperanzados pasaron a ser gente con toda esperanza, porque tenían por qué vivir, porque tenían qué anunciar, porque creían ahora sí en el Redentor de Israel. No como antes, pero sí en el que vendría a redimir a Israel. De incrédulos pasaron a creyentes, de faltos de discernimientos a gente capaz de captar lo que Dios estaba haciendo en ese momento tan trascendente de la historia. El darse cuenta de la presencia de Cristo transforma nuestras vidas. Si nos damos cuenta de que Cristo está caminando con nosotros y que nosotros estamos caminando con Él, eso implícitamente e indefectiblemente nos lleva a una transformación de nuestra vida. A una transformación de nuestra vida. Estás triste, no entendés lo que pasa, lees las Escrituras y parece que no hay algo así realmente para vos. No comprendés la palabra, estás sin esperanza. El Señor está al lado tuyo y el Señor quiere salir con vos de este lugar caminando al lado tuyo, y que vos te des cuenta que Él está caminando al lado tuyo, porque eso transformará tu vida. Oramos. Señor, Te damos gracias porque nuestra vida se ve transformada por el hecho de tu resurrección. Como bien decía el apóstol Pablo, si vos no hubieras resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. No tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Pero el sentido se lo da el hecho que vos has resucitado y que querés caminar con nosotros. Señor, qué privilegio enorme que vos quieras caminar con nosotros. Que tu amor por nuestra vida sea tan grande, de que a pesar nuestro, vos quieras caminar con nosotros. Qué grande es tu amor, Señor. Perdónanos porque tantas veces vivimos como si no estuvieras cerca nuestro. Perdónanos porque muchas veces vivimos en incredulidad. Te creemos, pero vivimos como si estuvieras lejos. Muchas veces las preocupaciones de las cosas de este mundo apagan o empañan nuestra esperanza. Apagan o empañan nuestro gozo y nos sumergen en la tristeza. Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces las cosas y la vorágine de esta vida ocupan un lugar tal en nosotros que se interponen entre tu gloria y tu amor y no nos dejan verte, no nos dejan percibirte y nos hacen vivir vidas vacías, vidas empobrecidas. Señor, queremos disfrutar plenamente de tu compañía. Queremos disfrutar plenamente del hecho de que estás vivo, de que has resucitado y de que estás caminando con nosotros. Señor, llévanos de la mano. Cuando salgamos hoy y nos saludemos, sácanos de la mano, Señor, que vayamos caminando con vos. Te necesitamos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.